11 de la mañana siguiente. ¿Cómo se siente, doctor? ¿Qué ha sucedido? Sí, maté a Vera. Celebro que lo reconozca. Vera era un vampiro. En ella maté al monstruo de Karlsbeide. No he venido a discutir eso, ni tampoco tengo por qué discutir con usted, doctor. Vengo a poner en su conocimiento que dentro de 48 horas será trasladado a la capital para ser juzgado. Comprendo. Dentro de un par de minutos llegará el juez local y... ese debe ser él. Por aquí, juez. Buenos días, Wald. Buenos días, doctor Goodman. Lamento lo ocurrido. Juez, ¿usted también cree que... Vi el cadáver de su esposa, Goodman. ¿Quiere un buen consejo? Defiéndase con otros argumentos ante el jurado, o simplemente declárese loco. Pero no pretenda aferrarse a esa absurda comedia del vampirismo de Vera Goodman. Pero el doctor Bosch... El doctor Bosch ha hecho su declaración y la ha firmado. En ella declara todo lo que sabemos. ¿Tiene algo más que decir, señor Goodman? Es bueno, además, que sepa que tiene usted derecho a pedir un abogado. No. No tengo nada más que decir. Hagan ustedes lo que quieran, caballeros. Pasaron las 48 horas de plazo y esa misma mañana... Goodman, ¿tiene usted visita? No quiero ver a nadie. Ni a mi colega. Doctor Bosch, gracias a Dios que llega usted. Vine a declarar la verdad, ¿no es así? Dígales que todo ha sido tal cual usted me lo dijo. Usted tenía razón, Bosch. Era un vampiro humano. Cálmese, Goodman. Déjenos solos, Val, por favor. Está bien. ¿Qué significa todo esto, Bosch? Aún no lo comprende. ¿Pero qué significa todo esto, doctor? Los ojillos del doctor Bosch relampaguearon. Goodman se pasó la lengua por los labios. En aquella fase le parecía estar viendo algo extranatural. ¿O eran sus ideas confusas las que le hacían ver cosas que no existían? ¿Existía el vampiro de Karlsbeide? Déjeme contarle una breve historia. Debe usted conocerla antes de ir al cadalso. ¿Por qué me habla usted así, Bosch? ¿Usted me odia? No, odiarlo, no. Simplemente que este pueblo es muy pequeño para dar cabida a dos médicos. ¿No le parece? Pero déjeme contarle una historia. Este pueblo fue fundado por la familia de Frederick von Karlsbeide, familia de vampiros. Cada 100 años, como usted ha podido comprobar, aparece uno de esos vampiros para alimentarse. Usted también lo sabe. Usted me dijo que Vera era una de las mujeres de la familia Karlsbeide. Nada de eso. Vera Goodman, pero... ¡Gran Dios! Pero era un vampiro. Eso sí, era un vampiro. Un vampiro extraño a esta comarca. Entonces... ¿Podía el vampiro de Karlsbeide tolerar la intrusión de alguien que fuera extraño a sus predios? ¿Puede el doctor Bosch tolerar la intrusión de un médico de afuera de su distrito? ¡Doctor Bosch! Ajá. Veo que está usted vislumbrando la verdad. Pero no he terminado mi historia. Iván, mi criado, era un zombie. Un servidor de los vampiros de Karlsbeide. Por eso hubo antagonismo inmediato entre su mujer, que era un vampiro, y mi Iván, que era un no muerto. Vale decir un prosélito de vampa. Un no muerto. ¿Usted? ¡Usted está loco! ¡Loco! He de llamar a Palt. Él debe oír esto. No se mueva de donde está o lo mato en el acto. En la mano de Bosch apareció una pequeña pistola automática. Quiero que suba al patíbulo, sabiéndolo todo. ¡Todo! Iván se dejó atrapar por Vera. Y esta terminó con su existencia de zombie. No pudo matarlo, puesto que un zombie es un no muerto. Pero al desgarrar su garganta y succionar la sangre corrompida, termina con los últimos vestigios de un ente al servicio de los Karlsbeide. Fue Vera también quien atacó al niño Paulus. Pero, ¿volvió ella más tarde a desgarrar la garganta del niño? Por cierto que no. No fue ella, Goodman. Fue el verdadero vampiro de Karlsbeide. ¿Quién es? Ya lo sabrá. Cuando Vera, sabiendo que yo estorbaba sus planes, pues ella se dio cuenta al llegar a esta casa, ¿quién soy yo? Quiso atacarme en el hospital. Logré vencerla. Y la llevé a la cripta depositándola en el ataúd de Vera von Karlsbeide. El cadáver de la verdadera Vera lo arrojé en una fosa cercana y la cubrí con tierra. Y cuando usted volvió a la cripta, hizo lo que yo necesitaba que hiciese. ¿Pero por qué? Hay puntos que no comprendo. Usted es un científico. Usted es un médico. Mi querido doctor Goodman, es ahí donde está su falla. Yo no soy el doctor Bosch. Pero en la facultad de Berlín me dijeron que aquí ejercía un doctor Bosch. Claro, pero solamente en su figura mortal. Dentro de este doctor Bosch que ve usted aquí, existo yo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted? Soy Franz von Karlsbeide. ¿Usted es el vampiro de...? Exactamente. Ve ahora la verdad. Yo maté al niño Paulus, desgarrándole la garganta. Su mujer reconoció en mí a un congénere del signo de Vampa. Nos odiamos inmediatamente. Decidimos acabar el uno con el otro. Triunfé yo. ¡Loco! Usted está completamente loco. Usted no puede creer semejante cosa, ¿verdad? No, no. He de llamar a Bal. No lo haga. Mi dedo se curva ya sobre el disparador de mi pistola. Diré que usted quiso atacarme y que tuve que matarlo. Diré que estaba usted loco, furioso. ¡Por Dios, doctor Bosch! Dígame toda la verdad. ¿Por qué hace usted esto? Lentamente Bosch guardó la pistola en el bolsillo de su gabán. Su rostro fue adquiriendo un matiz oscuro. Los ojos se hicieron mucho más brillantes. Fuera, el sol ya estaba ocultándose en el horizonte. ¿Por qué en este pueblo basta con un médico, Goodman? Y también basta con un vampiro. Lanzando una carcajada, el doctor Bosch abrió los brazos. En el acto, todo su ser se transformó en una cosa negra, peluda y fétida. Goodman, trémulo de terror, vio ante sí un negro vampiro ahora. Quiso abrir los labios para gritar, para pedir auxilio, pero no pudo. Se oyó un poderoso aleteo. Luego el enorme vampiro, contrayéndose sobre sí mismo, fue empequeñeciéndose, y un segundo más tarde desaparecía por entre los barrotes de la ventana de la celda. El alarido de Goodman resonó en toda la aldea de Karlsbaide. Y mientras los gritos de un ex médico ahora loco atraían a los vecinos hasta la cárcel, a lo lejos un vampiro se introducía en la cripta de los Karlsbaide. La bestia voló hacia un nicho, revoloteó delante de él y descendió. Se oyó un ruido de losa sobre losa y el nicho se abrió por sí solo. El negro vampiro penetró. La losa volvió a cerrarse. Con el último resplandor del sol del crepúsculo, las negras letras de la inscripción parecieron brillar. Franz von Karlsbaide, nacido en 1523, muerto en 1580. Por 100 años, Franz von Karlsbaide descansaría en el mundo de los muertos bajo el fatídico signo de Vampa. Un hermoso cuento de horror que los ha mantenido por 4 noches al borde del sepulcro, ¿verdad? Buenas noches.